Buenas noches a todas y todos, cabareteras y cabareteros de la web. Hoy traemos a este programa un pequeño juego, muy simple. Se trata tan solo de conjugar un verbo, el verbo contener. Y aunque nosotros propongamos un texto arrancado de las vivencias de uno de nuestros colaboradores, el guión es libre y cada uno podrá rememorar, modificar o fabular aquellas contenciones personales que la vida le enseñó a beber de un solo trago o aquellas otras que nunca podrán ser digeridas. Eso ya es cosa de cada cual. Lo nuestro, esta noche, es darle una vuelta de tuerca a la contención. Y aunque en este caso se trate de una narración personal y subjetiva, bien podría convertirse en una reflexión colectiva de lo que estamos observando constantemente a nuestro alrededor en este convulso y pequeño planeta, al que seguimos empeñados en destruir al mismo ritmo con el que acuñamos nuevas guerras, hambrunas o desolación. Pero no es este el lugar ni el momento para el pesimismo. Al contrario, aquí queremos permanecer en el reducto de lo cotidiano. Allí donde la vida se manifiesta, ya sea de forma placentera, cruel, irónica o festiva, abarcando todos sus rostros y disfraces. Primera persona del singular. Yo me contengo. Yo me contengo la respiración, después de comprobar que al morder el dedo gordo del pie derecho de mi tío Ángel, empezaba a salir poquito a poco la sangre, empapando la sábana blanca que cubrían aquellos pies tan sucios y deformados, que olían a rayos y centellas, dejando aquella habitación con un hedor tan nauseabundo que no había ni Dios que por la noche pudiese dormir allí. Aquel mordisco debió dolerle tanto que lo llevó a despertarse bruscamente de su pequeña siesta y gritar, no sin cierta desesperación, ¡un ratón! ¡Un ratón! ¡Me mordió un ratón! Todos al unísono dejaron sus quehaceres en la cocina y echaron a correr hacia la habitación de donde había salido aquel grito exageradamente desgarrador, propio más bien de un mal despertar. Yo, el causante de tal desaguisado, mientras tanto, me había buscado un escondrijo donde después de un rato de silencio no pude ya contener mi respiración por más tiempo. Y de mí salió una carcajada amplia, sonora y muy, muy maliciosa. Una vez más, o demo fixo das súas. of the yellow moon. Upon the soul in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full of all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. If I was the one you chose to be, your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you tonight. What a downtown trend. Every night it's just the same. You leave me lonely now. I know you. I know your stairs and your doorway. I walk down your street and past your gate. I stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I see you tonight. Run on downtown dread. Every night is just the same. Oh, baby, will I see you tonight on a downtown train? All of my dreams, they fall like rain. Oh, baby, on a downtown train. Segunda persona del singular. Tú te contienes. Tú te contienes. Tú te contienes. Pero no puedes dominar ese impulso que nace dentro de ti. Y sin más, interrumpes una de tantas reuniones que antaño se hacían después de comer y de arreglar la cocina. Todas las mujeres de la casa, con algunas vecinas que también vivían en el mismo edificio, se reunían alrededor de la mesa del comedor con sus grandes tazas humeantes, llenas de café recién molido, y todo para llorar y llorarse con las novelas radiofónicas, como aquella de nombre Amarrosa. ¡Abuela, abuela, mamá! ¡Mari, la de Leo, está trajinando con el novio en el portal! ¡Venid, venid, venid a verlos! Jadean como la tía Celia cuando le duelen las muelas. ¡Plaf! ¡Hostia que te crió! Recuerdo que mi cara quedó caliente, muy caliente con aquella bofetada. ¡Bofetada, digo yo! ¡Bofetadas! Ya que fui rebotando de un lado a otro como una peonza. Pero la última fue la que más profundamente me dolió. La de la señora Leo, que hizo que mi memoria no olvidase nunca jamás a Amarrosa. Sus llantos y el mío, resonaban en mi cabeza como si fueran una saeta de cualquier procesión de Semana Santa. Tercera persona del singular. Él se contiene. Él se contiene viendo aparcado el cochecito de su hermano en el descanso de la escalera del primer piso, en el que vivían con sus padres. Su hermano dentro estaba apaciblemente dormido como cualquier niño de su edad. De pronto, una pregunta surge dentro de su cabeza. ¿Qué pasaría si le diera un empujoncito escaleras abajo? Sabes, intuyes, tienes claro que estaría mal. Sí, muy mal. Una lucha feroz se establece. Hazlo, no lo hagas. Te retuerces dentro de ti mismo, entre el sí y el no. Miras arriba y abajo para que alguien aparezca y te ayude a desviarte de tus buenas o malas intenciones. Tú sabes que son malas, pero... Y sí, te vuelves a retorcer entre dos fuerzas. No sabes qué hacer, la angustia te invade. Sí, tú te contienes, pero al mismo tiempo alargas tu brazo y ¡zas! Contemplas peldaño a peldaño, con un claqueteo sonoro y muy bien acompasado, propio de Fred Astaire en sus mejores tiempos, cómo tu hermano dentro de su ridículo carrito, que antaño había sido tuyo, se empotra contra el portal de tu propia casa en un interminable recorrido. Muchos años más tarde, tomando un café con Fernando, el de Xunqueiras, comentó en tono jocoso su visión particular de la gran película El acorazado Potemkin. El asunto acabó sin daño alguno, salvo el que se me propinó en mis propias carnes, después de haber visto las expresiones de pánico en los ojos desorbitados de mis padres. que, evidentemente, lo resolvieron a su manera. ¿Y de qué manera? Pasados los años, comprendí el estigma de un tal Caín, y lo que es peor, su acción históricamente repudiada. Pobre Caín, menudo personaje le cayó encima, y eso debido a un tal Dios, que hizo de las piezas de su ajedrez particular un juego en el que los peones siempre son los grandes sacrificados. Persona del plural. Nosotros nos contenemos. Nosotros nos contenemos, me aconsejaba mi amigo el jabato, cuando por decir palabrotas malsonantes, en plena comida familiar de un domingo cualquiera, mi padre y dos tíos míos se levantaron de la mesa con cierto malestar. Colléronme polo ferentello do cu. Y en volandas se dispusieron a llevarme en dirección al pasillo donde había una bonita y solitaria percha. ¡La madre que la parió! ¡Ay, aquella percha! En ella, no sin esfuerzo, me colgaron por la solapa y allí me quedé más solo que la una. Bueno, no tan solo. Me acompañaba mi fiel amigo el jabato. Aunque fue sin mi imaginación, él también estaba colgado conmigo, insuflándome ánimos para soportar aquello que vendría después. Sí, lo peor vino después, cuando me introdujeron a la fuerza tras varias intentonas una cucharada grande de pimienta picante por la boca. Esta empezó inmediatamente a arder, tanto que sentía mis dientes crujir como si fueran a caerse de un momento a otro. Yo, sin perder el ánimo, ni la mala hostia que tenía encima por el abuso al que se me estaba sometiendo, seguí vociferando: ¡cabrones, hijos de puta! Palabrotas que yo, como niño, había antes escuchado, bien en mi propia casa o fuera de ella. Mientras, ellos se alejaban por el pasillo, entre risas y cachondeo, hacia la cocina, y así por fin comer en paz. fallen sidekick in an old cafe. Never slept with a dream before you had to go away. There's a bell in the tower, Uncle Ray brought around. Don't worry about the army in the cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Now don't be a crybaby when there's wood in the shed. There's a bird in the chimney and a stone in my bed. When the road's washed out, we pass the bottle around and wait in the arms of the cold, cold ground. Cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. There's a ribbon in the willow, there's a tire swing rope. Briar patch of berries taking over the slope. The cattle sleep in the mailbox and we'll never go to town till we bury every dream in the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold. Segunda persona del plural. Vosotros os contenéis. Vosotros os contenéis, pero aún así me lo hicisteis pasar muy mal, cuando obligatoriamente, y entre risas malintencionadas, me sujetabais entre varios para poder llevar a cabo el ritual de todos los años. Disfrazarme de demo al llegar los carnavales. Yo me resistía como podía, forcejeando para todos los lados con mi pequeño cuerpo. Pero al final, entre mi padre y dos tíos, conseguían introducirme en aquel traje negro, con sus correspondientes cuernos afilados en la frente. No sé cuántas veces me pusieron los dichosos bigotes, que se rizaban una y otra vez sobre ellos mismos, pero al mismo tiempo que me los poníais, yo me los quitaba, no sin antes llevar alguna hostia que otra. Después de toda aquella refriega y con algún hilillo de sangre saliéndome por la nariz, consiguieron enfundarme aquel ridículo disfraz. Y allí me iba yo, con mis padres, mi cabreo y bien armado con mi tridente en la mano derecha, a lucirme a la calle principal de mi pequeña ciudad. Ingenuos, no sabían lo que les esperaba. muy a pesar vuestro. Y sin yo saberlo, me habíais dado la gran oportunidad de vengarme de vuestra autoridad paterno-filial con la acción de pinchar y requete pinchar a todo padre, hijo y espíritu santo que se me ponía por delante. ¡Cuánto culo marcado! ¡Cuánta venganza mi paso! Y qué bien aprovechaditas eran las tardes de carnaval en aquellos años. Persona del plural, ellos se contienen. Ellos se contienen, porque ya no saben lo que hacer conmigo cuando me descubren en la cama de mi vecina Mariló. Los dos, empapados de sudor, más que nada por los nervios de estar haciendo algo prohibido, como el tratar por todos los medios de quitarle sus braguitas y poder así ver y oler su excitado sexo. Y digo excitado, porque ella tampoco se quedaba atrás en cuanto a su curiosidad por tocar y conocer el mío. El forcejeo fue interminable, hasta que nos interrumpió su padre, el señor Francisco, que tenía que estar trabajando precisamente en ese momento en su taller musical. Una habitación contigua que estaba separada de la de su hija con un una mampara de tosca madera. Era un maestro y ejemplar persona, con el que yo me dormía todas las noches de una forma dulce y apacible, escuchando cómo afinaba sus acordeones. Con el tiempo, mucho le agradecí sus afinaciones nocturnas, que siempre definí como mis nanas preferidas. De todas formas, aquella entrada en la habitación no fue tan apacible, aunque también en su casi fingido cabreo no pudo resistirse a que se le escapase una sonrisa cómplice y comprensible con la situación, un tanto cómica, por cierto. En todo caso, Mariló y yo salimos de una forma loca y estrepitosa de la estancia, casi en pelotas en busca de un refugio, que enseguida encontramos en la buhardilla que compartíamos todos los vecinos de aquella casa. Y allí proseguimos nuestros juegos, explorando lo que entienden los adultos por el despertar sexual de la adolescencia. Como habéis oído, la música del programa ha sido interpretada y compuesta por Tom Waits. ¿Qué decir de este tío? Pues que nos gusta mucho, que nos lleva a lo más profundo de la desesperación humana y que nos transporta a lo más sublime. El autor de Perros de Lluvia o de Todo es Verde nos gusta hasta la saciedad. Una vez jugado y conjugado el verbo contener, recordando y escribiendo episodios de la infancia, me pregunto si tenemos o no alguna asignatura pendiente con nuestra propia naturaleza original, aquella que en algún momento tuvimos que abandonar, a base de cierta presión en los contenidos educacionales que todos hemos recibido. De ahí esa sensación que a veces se tiene de pérdida del paraíso en relación a la inocencia. La contención que nos es exigida desde la infancia, con más o menos flexibilidad o cariño, nos lleva a confrontarnos con un sistema diabólicamente establecido como normal, el que nos hacen, diría yo, no solo malvivir, sino que también nos enseñan a construir un personaje ficticio y bien disfrazado, que nos conduce y condena a cierto grado de mediocridad, y también a alejarnos de lo más íntimo y verdadero que hay en nosotros. Aquello que no se puede ni es fácil definir con palabras, porque este cruel y mafioso sistema educativo, con más o menos complicidad o buenas intenciones por parte de todos, siempre está ahí, agazapado y acechando con perversas intenciones, crear productores, para absorber y hacer suyo aquello que solo pertenece a la libertad del propio individuo. Me temo que solo la reflexión y cierta soledad, de la que escapamos como si fuera el mismo diablo, pueden dar una respuesta satisfactoria a todo esto. Ja, ja, ja, ja, ja, se ríe de mí la imagen que en el espejo me refleja. Y supe inmediatamente por qué. Y sin más, amigos y amigas de la noche, dejadme recordar aquel personaje que interpreta a Meryl Streep en Memorias de África, que construía con ayuda de algunos nativos que estaban a su servicio un dique con sacos llenos de piedras para poder así contener el agua del río que bajaba con tanta fuerza y anegaba su cafetal. La energía de su jefa llevó a su sirviente a exclamar, no sin cierto estupor, ¡buena, buena! Este agua no vive aquí. Su casa está en otro lugar. Efectivamente, tenía mucha razón el nativo, pues la fuerza del río echó abajo aquel dique tan costosamente levantado. Y es que, amigos y amigas del cabaret, el agua tenía su casa en Mombasa y esta estaba en el mar. Cuando en mi mente suceden cosas, me doy cuenta, prestando atención callada, cuánta inconsistencia hay en todo, salvo en el amor, cuando se entiende como ausencia del yo. Un beso y buenas noches.